Quédate en casa. Y prende la radio. Metro 95.1. Somos parte. Con Movistar Prepago podés armar tu propio pack. Elegí los gigas, minutos y días de vigencia que vos quieras y pagás solo por lo que usás. Movistar. Cambio, cambio. Cambio, señora. Cambio, señor. Cambio. Cronista Dólar tiene toda la información actualizada y al instante. Usa nuestro convertidor de monedas. Manejate con precisión sobre Dólar Blue, Dólar MEP, Dólar Mayorista. Cronista Dólar. Todo en un pantallazo y actualizado minuto a minuto. En sillones de cuero, nadie sabe más. Murillo, la fábrica de sofás de cuero. Murillo, un sofá para toda la vida y al mejor precio. Hasta 18 cuotas sin interés. Compra en fábrica. Compra Murillo. Visítanos en nuestra tienda online. murillo666.com.ar. Iplan BIS, la tecnología más avanzada para transformar tu empresa. Revolución Iplan. Experiencia digital sin límites, siempre. Les presento las nuevas mostazas Avoga en frasco de vidrio. Son especiales, únicas y hay tres variedades: pimienta, hierbas y ahumada. Che, ¿por qué hablas así? Porque la mostaza es francesa. ¿Sabes que no? Esta es made acá y le gana a cualquiera. Probala. ¡Incroyable! Perdón, increíble. Probá lo nuevo de Sabora. Mostazas en frasco made acá. No se hacen afuera. Las hace Sabora. El virus de la familia del coronavirus puede permanecer en las superficies de tu casa durante días. Eficacia comprobada de BIM para inactivar el virus en solo 60 segundos. Soy BIM. Soy imparable. Aplicación directa sobre superficies conforme a instrucciones de uso. No ingerir ni inhalar el producto. Unas pepas no surtidas me bares. Biscotini de manteca de bares. Acompaña nuestros días compartiendo el sabor. Qué ricas son las galletitas de bares. Si vas a pintar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución. En Bea, ahorras con todo. De lunes a jueves, suprema de pollo el kilo, 179 pesos. Además, carré de cerdo el kilo, 339 pesos. Ofertas válidas en nuestras tiendas y en beadigital.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Válido del 14 al 17 de septiembre de 2020 para las sucursales de Cava, Buenos Aires, La Plata, San Clemente, Mar del Plata, Miramar, Desarrollo, Tandil, Necochea y Bahía Blanca. Roncesvalles, fiambres finos de elaboración propia, picadas, sándwiches de miga y horneados gourmet. Encontranos en Versalles, Santo Tomé 6001 y en las redes sociales 1559-52-8091 o 4644-6286. 12 hospitales modulares de emergencia, 3.929 nuevas camas de terapia, 4.136 nuevos respiradores. Un laboratorio nacional que producirá una vacuna contra el coronavirus. 45 millones que están ahí cuando más lo necesitas. Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. La Antigua, pizzas y empanadas tradicionales y de autor. Ahora podés hacer tu pedido online desde www.laantigua.com.ar o llamá a nuestras sucursales en Devoto 4501-9610 y Villa Urquiza 4547-0734. Delivery sin cargo. Facebook La Antigua Cocina. La Antigua, Catering y Eventos. De acá en más. Abraham Falak vive cerca de la ciudad de Haifa. La vuelta fase 1 es muy estricta en Israel. Fase 1, no se puede salir de la casa de 500 metros. El colegio también está cerrado. Lo que queda abierto, supermercados, farmacias y los restaurantes, dijeron que van a abrir con delivery. Los casos empezaron a aumentar, fueron más o menos 4.000 casos diarios. Ahora estamos terminando el verano, empezó el colegio y ahora se viene la época de fiestas y toda la gente va a empezar a ir a la sinagoga y yo creo que es una movida más para prevenir. De acá en más, María O'Donnell, lunes a viernes, de 6 a 9 a.m. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca. Por eso el nuevo Ala líquido para diluir rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico. Lo preparás una vez, lo usás igual que el Ala líquido que ya conoces y deja tu ropa impecable. Animate a probar el nuevo Ala líquido para diluir y ahorrá hasta un 20%. Más claro, échale Ala. En este tiempo, descubriste que puedes hacer un montón de cosas desde casa, como transformarte en un influencer o cocinar mejor que un chef profesional. Además, descubriste que con Club Personal tenés hasta un 20% de descuento en Jumbo, Disco y Bea todos los lunes y jueves. Descubrí todo lo que puedes ahorrar desde casa. Descargate la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Telecablevisión. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. En Granja Tres Arroyos seguimos trabajando para llevar alimentos a tu mesa. Por eso nos aseguramos de cuidar y garantizar la calidad en cada etapa del proceso, para que vos y tu familia lo puedan disfrutar en sus platos todos los días y seguir acompañándote en esta larga sobremesa hasta que volvamos a encontrarnos. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho del pollo. Galletitas celosas, super deliciosas. Galletitas celosas, la más rica toda hora. Galletitas dulces semi bañadas. Celosas. Cerveza Andes Origen, una variedad para cada paladar. Rubia, roja, negra e hipandina. Usted, ¿con cuál se va a quedar? Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ya puedo leer el aroma a café y tus labios saboreando la miel y la noche que se acerca con sus demonios y la radio siempre puesta en metro y medio, va clavada en el día. Con Movistar Prepago podés armar tu propio pack. Elegí los gigas, minutos y días de vigencia que vos quieras y pagás solo por lo que usás. Movistar. ¿Sabías que este año casi 4 millones de personas hicieron búsquedas sobre la cobertura del seguro de su auto? No busques más. En Unigo te ofrecemos la mejor cobertura en tu seguro de terceros completo. Cotizá en unigo.com y descubrí un seguro distinto para vos y tu auto. Y como cumplimos años, el regalo es para vos. Aprovechá un 20% off por 3 meses para conocer nuestro plan más elegido. Solo disponible en CABA y Buenos Aires, Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400, www.argentina.com/SSN, número de inscripción 823. 3 millones de trabajadores que recibieron ayuda del Estado para seguir cobrando su salario. 328.000 empresas que recibieron apoyo para seguir generando trabajo. 159 empresas que se transformaron para producir insumos para nuestro sistema de salud. 45 millones que están ahí cuando más lo necesitas. Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Sos fan del vino y te gustaría probar vinos distintos y aprender más? Aldos inaugura página web y degustaciones con Aldo Graciani vía Zoom. 2 viernes por mes tendrás la oportunidad de probar 3 vinos especiales y participar de la degustación con Aldo y los 3 winemakers presentando sus vinos. Etiquetas especiales, partidas chicas, enólogos reconocidos. No te quedes afuera. Probá vinos ricos. Aprendés y te divertís. Catás con Aldo y amigos. aldosvinoteca.com. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca. Por eso el nuevo Ala líquido para diluir rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico. Lo preparás una vez, lo usás igual que el Ala líquido que ya conoces y deja tu ropa impecable. Animate a probar el nuevo Ala líquido para diluir y ahorrá hasta un 20%. Más claro, échale Ala. En este tiempo, descubriste un montón de cosas. También descubriste que con Club Personal siempre podés ahorrar mucho más. Disfruta un 25% de descuento en tu combo Dave's Simple de Wendy's y un 30% de descuento en combo alitas de KFC haciendo takeaway. Descarga la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Telecablevisión. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal. Cerveza Andes Origen le trae una reflexión. En la moderación está el gustito. Tome menos y mejor. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Tarahui tiene el poder de transformar. Transformar naturaleza en una hierba con cuerpo, rendimiento

el río, nuestros platos y de nuestra excelente carta de vinos. Te esperamos en la terraza de Puerto Cristal y nosotros te vamos a atender como hace mucho no te atiende nadie. Puerto Cristal, Puerto Madero. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Y solo Hellmann's tiene el sabor irresistible para transformar cualquier plato. Imagínate una hamburguesa sin mayonesa. Una milanesa sin mayonesa. O un sándwich sin mayonesa. Y cuando decimos mayonesa, decimos Hellmann's, obvio. Porque solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmann's, el sabor irresistible. Colecciones La Nación presenta Clásicos en Vinilo, una selección de Rolling Stone con los grandes discos de la historia del rock que siempre quisiste tener. Primera entrega, Ramones, a solo 1.490 pesos. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online. Entra a facica.com.ar. Soluciones de espacio para todos tus ambientes. Livings, sofá cama, camas articuladas, poltronas de relax y juegos de comedor. Hasta 18 cuotas sin interés y 10 años de garantía. Facica, la marca del sofá cama. Galletitas celosas, súper deliciosas. Galletitas celosas, la más rica toda hora. Galletitas dulces semi bañadas. Celosas. En Banco Galicia, tus puntos quiero los canjeás por todo. Canjea y paga menos en tus compras, carga crédito en el celu, viajá cuando se pueda y mucho más. Con Quiero, sumás puntos con los consumos que haces en tu tarjeta de débito y crédito. Sí, sumás con las dos. Ingresá en quiero.com.ar y mirá todo lo que tenemos para vos. Cartera de consumo exclusivo para clientes inscritos en Quiero para consumos con tarjetas Galicia débito y crédito en los comercios registrados. Consulte bases y condiciones en quiero.com.ar. Todas las semanas, nuestros recuerdos se vuelven protagonistas en Metro y Medio. Con Movistar, podés guardar tus momentos igual que tus gigas. Consérvalos desde la app Mi Movistar para el mes siguiente. Los que somos Movistar, tenemos más. Guarda todo con Space Guru. Guarda todo con Space Guru. Guarda todo con Space Guru. Guarda todo con Space Guru. Space Guru, tu outlet inteligente. Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Estás en Metro. 95.1. Sonido urbano.